Estimamos que hasta el momento hay unas 40.000 hectáreas afectadas. Este incendio, básicamente, que ahí lo están viendo, esas son las zonas, que en este momento están activas, las que están en rojo. Después se lo vamos a entregar para que ustedes los puedan ver, con mayor detenimiento. ¿Cuál es la prioridad que tenemos en estos incendios? Que el fuego no llegue a viviendas, tanto en San Marcos como en La Granja, que fueron los lugares que tuvimos más afectados o más cerca de vivienda. Hay un cordón de agua ahí con bomberos voluntarios de distintas regiones. Después ya vamos a estar en los agradecimientos y van a ver cuánto fueron las fuerzas que se desplegaron. Pero esa es la situación de este punto de incendio.